Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. El fariseo y el publicano. Dijo también Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, quedándose de pie, oraba para sus adentros: «Oh Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo». Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». Os digo que este bajó justificado a su casa y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El fariseo y el publicano. Sé que a veces has estado tentado a rezar como el fariseo, porque la gracia de Dios te ha apartado del pecado. Y por eso te has podido creer más que otros, que no han acudido a los sacramentos, que no están pendientes de confesarse ni de comulgar convenientemente. Sé que luego, rápidamente, la misma gracia de Dios, la ayuda eficaz de Dios Espíritu Santo, te ha ayudado a ser como publicano y dolerte de tus pecados pasados ya confesados y perdonados. Me gusta que lo tengas claro, que sepas que si eres bueno, es por la gracia de Dios y tu voluntad para cumplir con la fe, con la doctrina católica que te ayuda a saber, a comprender, a vivir la voluntad de Dios que tanto nos ama. Dios te perdona por haber caído en la tentación de ser un fariseo, pero de esto también debes confesarte, para que puedas seguir hablando como el humilde publicano. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.